El viernes 26 de julio, esta semana, falta poquito, en el Cine Teatro del Pueblo, el Cine Teatro Alejandro Giardino, que con la entrada gratuita se va a proyectar el documental Macongo, la Córdoba africana, del realizador Pablo César. Esto tendrá la proyección y al finalizar habrá una charla donde se podrá interactuar con el jefe de locaciones e integrante de la producción y quien está del otro lado de la línea, Horacio Ruiz. Horacio, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Horacio, yo a vos te conozco como secretario de Cultura o director de Cultura de Capilla del Monte hace unos años atrás, pero bueno, ahora estás siendo parte de este hermoso documental. Sí, no pertenezco más a la municipalidad, yo me jubilé y bueno, seguí un tiempo más y después ahora me retiré, estoy haciendo otras cosas. Tú sabes que yo me dedico al teatro hace uh-huh. muchos años, hace casi 45 años, y bueno, me voy a dedicar al teatro y a ser gestor cultural, obviamente, de todo lo que hago, ¿no? Pero esto que nos convoca el día viernes 26 en el cine teatro de Villa Giardino, de la mano de Marta y del director de cultura de Villa Giardino, quien tuvo la deferencia de llamarme y decirme: mirá, está el cine de Villa Giardino el día 26, y le dije: agradecido por esto, nosotros queremos que se visibilice Macongo, la Córdoba africana. Estoy hablando también como afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, ser parte de la producción de Pablo César para mí fue un honor hacer esa película, porque más allá de tengo 5 películas hechas con Pablo en diferentes cargos, un jefe de producción, actor, qué sé yo, ayudante de dirección y demás, ¿no? Pero esta película tiene algo muy particular, que se hace... se hace asentamiento acá en Capilla del Monte por la buena voluntad que tuvo el municipio, y se firma un hermanamiento en aquella oportunidad, en donde hermanamos a 6 municipios y después se agrega Tulumba, pero los municipios hermanados fueron La Granja, Jesús María, Nono, Cabalango, Capilla del Monte y Altagracia. En ese hermanamiento cada uno de los municipios se comprometió, porque si no era imposible hacer este film, se comprometió en asistir en la parte de logística al grupo. Éramos como 25 personas y empezamos a recorrer y hacer un trabajo de 3 semanas en la provincia de Córdoba. Ahí sumamos Tulumba, Cerro Colorado, y es increíble la cantidad de vestigios que hay de la negritud en Córdoba, ¿no? Es tal así que nos fuimos encontrando también en el camino con un montón de cosas que no están en la película. La película dura 2 horas y da para muchísimo más. Está totalmente apoyada por el Inca y en su momento, y también por los municipios de Nono y todo lo que te nombré antes. Bueno, yo siempre hablo con Marta Rocha y con la gente que se congrega aquí en Villa Giardino cada vez que se hace un acto, una presentación, ya sea por los afrodescendientes, más aún por la mujer afrodescendiente. Se hizo la presentación de un libro en la casona municipal hace unos meses atrás con una escritora de Altagracia. Y Villa Giardino es como una sede de Córdoba en cuanto a afrodescendencia se trate, y me parece excelente que tanto José Luis Peralta de la Municipalidad de Villa Giardino, como vos, como Marta, y como quienes pudieron hacer esto realidad, hayan traído el documental acá al pueblo. Yo creo que este documental no se podría haber hecho si no existiera una persona como Pablo César, ¿no? Pablo César es una persona que se ha dedicado desde muy joven, desde los 25 años que está yendo y viniendo a África, y tiene 12 películas hechas en África, tiene un total de 17 largometrajes. Este es un largometraje documental. Pablo tiene una característica muy particular, que queda muy poca gente que hace esto. Esta película está realizada totalmente en celuloide y no en digital. Todas sus películas son en celuloide, bueno, y es es un defensor del celuloide y creo que el tiempo le va a decir por qué, ¿no? Porque en realidad el celuloide se contiene mucho más que cualquier cosa digital, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es el poder ser parte de este tipo de documental donde hay que investigar mucho dentro de las raíces cordobesas para poder llegar a tener mucho material y poder llevar adelante el contenido del mismo? Bueno, Pablo César es, por supuesto, un estudioso del tema y le llevó 2 años. Yo hice un acompañamiento. Pablo César es tiene parientes y raíces en Córdoba, el decano de la facultad, un decano de la Facultad de Derecho, creo que es un bisabuelo, fue el decano de la Facultad de Derecho. Nosotros nos fuimos, lo acompañé yo a los grupos de la negritud que hay en Córdoba, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Antropología. Ahí nos reunimos con Marcos Carrizo, que ya está desaparecido hace 2 meses, más o menos que desapareció. O sea, para nosotros fue una pérdida muy grande, Marcos, porque realmente aportó muchísimo a este documental. Josefina Piana, que es una eminencia dentro de la provincia de Córdoba y que tiene mucho que ver con la restauración de la Candelaria, de la iglesia de la Candelaria y con todo lo que ella aportó también para el film. La verdad que para mí es impresionante que hayamos hecho esto. Y hay, te doy una primicia, mirá, hay una posibilidad muy grande de que se haga Macongo 2. ¿Por qué? Porque hay tanto material en Córdoba. El domingo estuve en Altagracia visitando la estancia jesuítica de Altagracia y realmente, que fue la casa del virrey Linier, ¿no? Y demás, a donde tuvo su asentamiento. Y realmente es increíble cómo se ha conservado esta historia. Estoy en conversaciones con la Agencia Córdoba Cultura, con Raúl Sancica, con Nano, con la nueva dirección del Polo Audiovisual, pero bueno, estamos a la espera de que nos contesten cartas y demás. He tenido una primera entrevista, pues dejamos una carta para ver si podemos hacer Macongo 2. Lo estamos tentando también a la Mona Jiménez, para obviamente también porque creemos que la Mona es un afrodescendiente y él tiene una música hecha, un CD hecho especialmente a África, sí, que no es muy popular, que no tuvo mucha repercusión, pero es increíble también lo que ha producido con esa música. No tiene mucho que ver que Argentina, nosotros siempre decimos, y lo voy a decir cuando vaya a Sardino, el argentino no quiere ser, no quiere tener una descendencia negra, ¿no? Ya hubo un presidente en la Argentina, le voy a decir un nombre y apellido, Carlos Menem, que dijo, ese sí. Problema lo tiene Brasil, sí. No lo tiene Argentina, sí. Cuando le preguntaron si había racismo en la Argentina, y en realidad hay también una... Después la gente se asombra con este documental por la historia que tiene este documental, ¿no? Y por cómo está narrado y cómo desandamos cosas que están presentes, que todavía existen, que hay afrodescendientes en toda la provincia. No podemos estar ausentes de que Córdoba fue en 1830 aproximadamente, en el 1780 tenía una población de casi el 60%, el 60% de la población era negra. Por supuesto, eran gente que estaba esclavizada, ¿no? Tanto en la estancia jesuítica de Jesús María, como en Santa Catalina, en todas las estancias jesuíticas obviamente tenían un plantel de esclavitud muy, muy grande, y qué casualidad, estaban nada más que, estaban acompañados nada más que por 2 o 3 jesuitas, hasta que obviamente después, los jesuitas se retiran por orden del rey, se pelean con el rey, se retiran y ahí caen manos patricias, y bueno, las manos patricias empezaron a vender a todos los esclavos, a la gente esclavizada, y fue terrible porque separaban familias y lo mandaban a la guerra, y bueno, todo ya lo van a ver en el documental, pero es como que me emociona todo esto por haber recorrido todo este camino, ¿no? Y estar pendiente de esto que vamos, que si se puede realizar. Pablo ya está en conversaciones con la República del Congo, tuvo una primera reunión el 25 de mayo, la semana pasada tuvo otra reunión, la mayoría de los de la gente de la agricultura que vino a Córdoba eran angoleños, entre otros, y de la República del Congo, ¿no? Bueno, ¿cómo nos une la historia de Córdoba? El Che Guevara en noviembre de 1965 fue al Congo a pelear por la independencia, por los afrodescendientes. Ahora todo esto nos une, el Che desde Altagracia, nosotros desde aquí del Valle de Punilla, y Córdoba todo general. Horacio, obviamente no es fácil en este momento, como vos decís, porque los gobiernos, en aquel momento cuando Carlos Menem tuvo esas palabras tan fuera de lugar, y bueno, en este momento donde este gobierno de La Libertad Avanza también mucho no colabora, sobre todo en gestionar cultura, en financiarla, calculo que se debe hacer muy difícil encarar estos proyectos. Es muy difícil de parte... O sea, antes se contaba con el apoyo del Inca, ¿no? Ahora claro. El apoyo no existe. Yo lo estoy viviendo en carne propia con el Instituto Nacional de Teatro, con el Inca, que prácticamente se ha vaciado, hay que decir lo que corresponde. Muy desacertadas las palabras de Menem, en realidad. Y bueno, todo tiene como una similitud, ¿no? De aquel gobierno de este señor y el gobierno que está presente. No tengo una participación militante en política, pero sí puedo decir que la cultura no es un adorno, ¿no? Porque muchas veces los políticos toman a la cultura como si fuera un adorno, y en realidad no es un adorno. La cultura es la parte nuestra que nos identifica y que nos hace presentes en el día de hoy. El argentino tiene mucha cultura, estuvo muy representada la Argentina en muchos festivales, de hecho no puede ser que la Argentina tenga un Oscar y no sea reconocida por los gobiernos de turno, ¿no? Uh-huh. O que haya mucha gente que se dedica a la cultura y bueno, y se lo toma como si fueran empleados, ¿no? De un establishment que realmente no le interesa la cultura. Totalmente. Horacio, agradecerte por la entrevista, agradecerte también por el proyecto presente y por el futuro de la segunda edición del documental. Nos veremos el viernes seguramente en el Cine Teatro y charlaremos un ratito más. Yo te agradezco por la oportunidad que me das de contarle a la gente un poco esto, de visibilizar la negritud y que se acerque la gente y que vea, porque realmente se va a sorprender por lo que va a ver. Y nos estamos viendo el 26, el viernes 26, en el Cine Teatro de Sardino. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura, a Marta, ¿no? Y a vos por transmitirle a la gente lo que se va a hacer en este lugar en pos de visibilizar la negritud. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Abrazo grande. Y Marta nos mandó también en cuanto a la actividad, porque esto empieza a las 18 horas en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina del Caribe y la Diáspora. Los afrodescendientes del Valle de Punilla nos comparten la programación de esta planificada, que está planificada para el día 26, este viernes. A las 18 en el Cine Teatro de Villa Jardino, entrada libre y gratuita. Previo a la proyección del documental, palabras alusivas a las efemérides de afrodescendientes del Valle de Punilla, textos, relatos, poemas, participación musical de alumnos del IPEN 339 de Villallardino, beneficiarios del Programa Nacional Argentinas Raíces Afros, aportes culturales de las afrodescendencias en las sierras de Córdoba, en las áreas de plástica y música, cierre con ritmos de percusión de grupos locales. Los esperamos. Acompaña esta actividad la Municipalidad de Villallardino.